Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, inicio de mes. Y regresando, reanudando nuestros programas, nuestra programación de con el pie derecho. Espero que todos, la verdad, estén muy bien, estén muy sanitos y con mucho ánimo, con mucha energía y también con muchas bendiciones en sus hogares, con sus familias. Y pues gracias a cada uno de ustedes por habernos esperado en este largo tiempo, ¿no?, que nos tomamos. Pero aquí estamos de regreso. Espero que no se me hayan ido algunos de ustedes. Espero que regresen si es que se fueron. Pero esperemos ya estar aquí ya más estables. Recuerden que con esta cuarentena pues se me ha complicado bastante hacer los programas. Entonces, inclusive los pocos programas que hice este mes que acaba de pasar, de enero, pues no se han subido. Inclusive unos del mes de diciembre también no se han subido a la página. Así que pues esperemos que sí se puedan hacer, o por lo menos subir pues los programas en estos días, ¿no? Y bueno, ya para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, y se esperan temperaturas para el día de hoy, temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, martes 2 de febrero, se esperan máximas de 53, mínimas de 35. Para el día miércoles van a descender otra vez las temperaturas. Va a estar un día muy frito. Se podría decir que el miércoles probablemente vaya a caer un poco de nieve. Aquí nos dice que se esperan lluvias, pero es probable que caiga un poco de nieve, con temperatura máxima de 39, mínimas de 26. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente nublados. También hay probabilidad de que caiga nieve, con temperatura máxima de 35, mínimas de 25. Y el día viernes 5 de febrero también se esperan máximas de 36, mínimas de 28. Digo, también se espera un poco de agua nieve. Se esperan cielos parcialmente nublados a nublados, con un poco de nieve, con un poco de agua. Entonces, así es como estará la próxima, bueno, los próximos días y esta semanita, iniciando el mes de febrero. Pues va a iniciar con el pie derecho, y a partir del día miércoles va a continuar pues un poco de nieve, ¿sí? Mucha gente se estaba preguntando, o sea, que no va a nevar acá en Utah. Este año pues no nos nevó mucho. Mucha gente se preocupa por el agua, pero pues esperemos de que todo lo que no haya nevado pues se compense, ¿no?, con lluvias o algo por el estilo, porque al parecer nada más, ahorita estoy adelantándome un poco, y nada más están estos días del miércoles al día viernes, y ya de ahí pues esperan pues cielos despejados en adelante. Veremos qué pasa, ¿no? También recuerda que estamos en Utah y nos puede caer tal vez mucha nieve, un nevadón, como dicen acá, en el mes de, bueno, en este mes, o hasta en primavera, ¿no? Inclusive hasta en el mes de mayo a veces está nevando. Entonces,

Bring it back. This is my prayer that I'll die. Then it's just Y hazme sentir

preparas un té. Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar. Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té. Ahí eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Bueno, tuvimos aquí un corte largo, pero pues ya estamos de regreso y vamos a tener un poquito de información tecnológica. Se ha hecho mucha polémica, no sé si ustedes ya han escuchado acerca de WhatsApp, que mucha gente dejó el WhatsApp gracias a sus políticas de privacidad que señalaron y que no les gustó mucho a la gente, y se mudaron y dijeron: me agarro mi maleta con todos mis contactos y me voy a esta otra aplicación. ¿Cuál es esa aplicación? Se llama Telegram, que pues ahora está teniendo mayor auge porque pues todos los usuarios de WhatsApp que están insatisfechos con las nuevas políticas, pues se fueron a ese lugarcito, ¿no? Y bueno, esta aplicación Telegram, si a ti también pues no te está gustando mucho pues las políticas de privacidad de WhatsApp y dices: me gustaría mejor estar un poquito más seguro, aunque WhatsApp es seguro, pues, y te quieres mudar a otra y no sabes a dónde, pues ahí está Telegram, que es la que están usando mucha gente. Esta aplicación pues no es nueva, obviamente, pero pues no, tal vez la gente no lo conocía pues mucho, ¿no? Pero Telegram ya es una aplicación también que tiene los mismos años de WhatsApp o más, creo que tiene más años, pero pues la que se hizo más popular y más famosa era WhatsApp. Pero bueno, el caso es que ahora puedes exportar a Telegram tu historial de mensajes de WhatsApp, si eso es lo que te ha detenido por el momento de decir, no, es que tengo mucha información muy valiosa en WhatsApp, tal vez trabajas ahí y tienes a tus clientes o simplemente las conversaciones de tus seres queridos, ¿verdad? Y no quieres que se pierda todo, pues ahí lo puedes exportar, ¿no? La versión 7.4 de Telegram llega con esta sorpresa agradable, la opción de importar mensajes de WhatsApp en tus chats equivalentes de Telegram. Y para importar el historial de grupos y chats individuales, te tienes que asegurar de haber actualizado a la versión 7.4, que ya está disponible en iOS y como beta en Android. El proceso es bastante sencillo, pero requiere que exportes desde WhatsApp conversación por separado y solo hay que seguir unos pasos. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, te los voy a decir y ya tal vez en la grabación tú los puedas seguir más detenidamente o simplemente pues buscas ahí la nota y puedes seguir esos pasos, pero por el momento yo te los voy a mencionar así rápidamente. Lo primero que tienes que ir, y bueno, para que te des una idea de que no es difícil, ¿no? Te vas a tu WhatsApp, vas a abrir la conversación con la que tú quieras pues exportar a Telegram y puede ser un grupo, la información de un grupo, la conversación de un grupo, perdón, o de un chat individual. Supongamos que quieres transferir la información acerca de algunas recetas o recetas que tienes o las conversaciones con tu esposo o con tu novio o con tu novia o con tu mamá o con un grupo de trabajo o con un grupo de amigos, ¿no? Entonces te vas a ese grupo o a ese chat individual y después dentro de la conversación vas a pulsar el nombre del grupo o del contacto para acceder al menú de opciones. Después vas a poner, exportar chat, vas a pulsar ahí para compartir el historial. El paso número 4, elige si quieres exportar solo los mensajes de texto o también los archivos, incluidas las imágenes y los mensajes de audio. Y número 5, en el menú de compartir vas a elegir Telegram y decide en qué conversación o grupo quieres importar los mensajes. El chat de destino tiene que ser un contacto existente o un grupo creado previamente, pero no tiene por qué coincidir con el grupo o contacto correspondiente de WhatsApp, o sea que no tienes que poner el mismo nombre del grupo o del contacto. Puedes importar los mensajes en cualquier chat, ¿ok? El número 6, vas a esperar a que finalice el proceso y pulsar listo, ¿ok? ¿No? Los mensajes importados te van a aparecer al final de la conversación con una pequeña nota al pie que aclara que son mensajes importados, así como la fecha de mensajes originales y la fecha de importación. Y pues es esperar que esta función llegue a la versión final de Telegram para Android, que ya está disponible en la Google Play Store en cualquier momento. Así que ya están salvados por la campana como el programa. Si ustedes estaban pensándola y decían, no se decidían porque tenían toda esta información y querían pues conservarla, pues ahí está este truco para que tú puedas exportar a Telegram tu historial de mensajes de WhatsApp. Me voy a dar a la tarea el día de hoy de descargar pues esta aplicación, que no la tengo, antes la tenía, pero voy a empezar a importar, exportar y bueno, ya les diré, ¿no?, cuál es mi experiencia, por si alguien no se ha animado también. Y bueno, también, ¿qué otra información les tengo? Información tecnológica. Samsung, para todos los usuarios de Samsung. Samsung está explicando por qué dejará de incluir cargador y auriculares en sus futuros teléfonos. ¿Ya no vas a tener los audífonos? Bueno, Samsung ha comunicado hace unas horas la razón que la ha llevado a esta empresa a dejar de incluir auriculares y cargadores en las cajas de sus futuros teléfonos, aunque también afirma que lo hará gradualmente. La compañía habla de ser más sostenibles, un argumento que seguramente te sonará porque es el mismo que dijo Apple cuando abanderó este movimiento, al que parecen seguirle poco a poco el resto de compañías del sector. En cualquier caso, pues el movimiento implica que si bien es posible que las próximas generaciones de sus teléfonos no vengan con los accesorios incluidos, otros o algunos sí. Y es que Samsung tiene muchas líneas para seguir incluyendo un cargador en algunas de ellas por un tiempo extra. Y según The Verge, es posible que Samsung mantenga el cargador en teléfonos más baratos para aquellos menos entusiastas de la tecnología, para que pues no se alejen de Samsung, ¿no? Y sigan comprando, tal y como lo explica ahora la compañía. ¿Qué es lo que dijo? Pues se dice que cada vez más usuarios del Galaxy reutilizan los accesorios que ya tienen y toman decisiones sostenibles en su vida diaria para promover mejores hábitos de reciclaje. Y para apoyar a nuestra comunidad Galaxy en este viaje, estamos en transición para quitar el enchufe del cargador y los auriculares en nuestra última línea de teléfonos inteligente Galaxy. Esto fue lo que informó la compañía. También dice que creemos que la eliminación gradual de los enchufes del cargador y los auriculares de nuestro dispositivo en la caja pueden ayudar a abordar los problemas de consumo sostenible y eliminar cualquier presión que los consumidores puedan sentir para recibir continuamente accesorios de cargador innecesarios con teléfonos nuevos. También hemos estado implementando puertos de carga tipo USB-C estandarizados desde el 2017, por lo que los cargadores más antiguos aún pueden ser compatibles con nuestros modelos Galaxy más nuevos. Y bueno, esta es la información que ellos pues dieron a conocer, por eso no te van a dar con cargador ni los auriculares, que son los audífonos, para que no tengas tanto, ¿no? Pero la gente que no tiene un Galaxy anterior y que no tiene ni cargador ni auriculares, le va a tocar comprarlo. Entonces, yo entiendo, pero sí es cierto, ¿no? Cada vez que compras un Galaxy con Samsung, sí te regalan, o bueno, vienen disponibles los audífonos y también pues el cargador, ¿no? Y bueno, esa es la información que les tenía. En otra nota, también información importante, interesante, y que pues a todos nos debe de preocupar, es que la Tierra ha perdido el 70% de sus tiburones en solo 50 años. Es bastante, 70%, nos quedan 30% de los tiburones que había. La situación de los tiburones de nuestro planeta es crítica, según un nuevo estudio elaborado por Global Shark Trends Project y que acaba de ser publicado en Nature. El número de tiburones y rayas de nuestros océanos se han reducido en más del 70% desde 1970. Y la principal razón de este rápido descenso de su población, escriben los autores, es la sobrepesca. O sea que, pues, para los que comen mucho marisco, en este caso que comen tiburón, o es la caza del tiburón, ¿no? Que le llaman el cazón a los tiburones pequeños, pues ahí está. Bueno, durante ese periodo los hallazgos muestran que se han multiplicado por 18 la presión relativa de pesca, que es un indicador que mide la proporción de tiburones y rayas capturados por los pescadores en relación con su población mundial. Y pues es un ejemplo más del peligro de extinción que están sufriendo muchas especies a lo largo del globo y también que podrían tener vastas repercusiones en los ecosistemas si no cambiamos este rumbo actual. Entonces hay que ser más conscientes de esto, de todos depende, ¿no? Así que si tú pues solías comer o sueles comer, ¿no?, algo del tiburón, pues hay que empezar a reducir el consumo para que pues también no tengan que ir los pescadores a cazarlos, ¿no? Depende de la demanda, pues es lo que hace que pues se vayan extinguiendo cosas que no deberían. Y en este caso pues son estos bellos tiburones, ¿no? Bueno, son bellos y no los atacas ni nada, ¿verdad? Pero pues sí, ahí está porque se están extinguiendo pues los tiburones y que pues la Tierra ya ha perdido el 70% de ellos. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeñísima pausa musical y regresamos con la nota o el segmento de Conociendo tu Meta. Así que no te lo pierdas, vámonos a una pequeña pausa comercial y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

8:33, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya vamos a comenzar con el segmento, con la clase, ya entramos. Y hoy les voy a hablar en Conociendo tu Meta. Yo sé que pues este segmento lo usamos mucho para mejorar nuestro metabolismo, ¿verdad? Ya les he recomendado libros, ya les he recomendado algunos juguitos que les ayuda a acelerar su metabolismo, conocer tu metabolismo. Y yo sé que en estos meses, pues mucha gente pues ha consumido muchas cositas que no son pues muy saludables, ¿no? Para nuestro cuerpo. Lo digo inclusive por experiencia. En estos días también he estado consumiendo cosas que lo debería de evitar. Y digo, bueno, uno no hace daño, ¿no? Pero ya después cuando se vuelve como más constante, decir, bueno, vamos hoy y nos comemos un panecito o algo por el estilo. Y es ahí cuando ya nos empieza a afectar, ¿no? Entonces tampoco es para que se sientan mal si ya abusaron en estas fechas decembrinas y tú dices, ahora cómo me voy a deshacer de estas libritas de más o de todos estos alimentos que pues no fueron muy agradables para mi cuerpo y que son dañinos, ¿cómo los voy a sacar? Bueno, pues ahí vienen entonces estos detox que le llaman, que te ayuda obviamente a volver a cargar tus pilas. ¿Por qué? Porque empiezas otra vez a activar tu metabolismo y tu cuerpo se empieza a deshacer de todas esas toxinas que tu cuerpo no necesita, ¿no? Obviamente, si tú sigues consumiendo jugos verdes diario, tu cuerpo va eliminando toxinas. Bueno, depende de qué jugo estás haciendo, ¿no? Pero si haces verdes, por lo general siempre el jugo verde te va a ir limpiando el hígado. Entonces ahí es donde se acumulan pues las toxinas en el páncreas, hígado, y pues es donde empieza a causar algunos problemas en nuestro cuerpo porque se llena pues de tóxicos tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para tu desayuno, para tu comida o para tu cena? Entonces te voy a dar esta información ahorita y para que tú la puedas poner o para que la puedas aplicar. En el desayuno, para que puedas estar en forma, puedes consumir un kiwi durante un día, un kiwi y una toronja con un yogur natural, y también puedes agarrar un puñito, o sea, unos 4 frutos secos, ¿no? Que pueden ser nueces, almendras o combinados, ¿no? O cacahuates, qué sé yo. Para la comida, esto lo tienes que hacer por una semana para que desintoxiques tu cuerpo, ¿no? Una alcachofa con una vinagreta ligera y un filete de 150 gramos de merluza cocido al vapor, y todo esto puede estar acompañado de espinacas frescas, todas las que tú quieras, o sea, un plato de espinacas si quieres, ¿no? Y las puedes aderezar con una cuchara de aceite de oliva. De postre puede ser un postre de manzana. Todo esto te va a ayudar a ir desintoxicando tu cuerpo. Y para tu cena, un poco de la sopa detox, que es, se hace con un yogur natural y una manzana, o sea, manzana con yogur. ¿Por qué? Porque las fiestas decembrina son ideales para dar y recibir, ¿no? Pero sobre todo es una época de comer, inclusive pues ahora que acabamos de finalizar del mes de enero, que ya no se considera decembrina, pero parece que nosotros sí, ¿no? Que seguimos, sobre todo los que somos mexicanos, que seguimos consumiendo que pues todas las, ¿cómo se dice? Recalentados del año pasado, y que aparte todavía el día de mañana se celebra el Día de la Candelaria, entonces mañana todavía van a consumir tamales mucha gente. Entonces hay que estar pues despiertos en esto y no abusar de este tipo de alimentos, ¿no? Porque no saben pues el daño que nos hacemos a nuestro cuerpo. Tampoco es para exagerar, yo lo sé, pero pues también todo tiene que ser con medida. Si te vas a comer un tamal, pues después toda la semana pues tratar de ingerir más vegetales, más proteína, menos grasas, menos mantecas, ¿verdad? Y sobre todo pues menos maíz, ¿no? Para los que les agrede el maíz, pues hay que evitarlo por completo. La otra vez me estaba preguntando, estábamos conversando, ¿no? Y a la vez me preguntaba, oye, sí, qué curioso, ¿no? Pero no sé si ustedes han escuchado a gente que es intolerante al gluten. Yo no me he hecho pues ese análisis que diga, eres intolerante al gluten. Hay mucha gente que sí se lo ha hecho y la mayoría de la gente sale positivo. O sea, que no pueden comer nada que tenga gluten. El trigo tiene gluten. Y pues muchos productos, ¿no? En pocas palabras, no pueden comer pan, harinas, etcétera, etcétera. Todo lo que esté derivado de ello. Y bueno, pero hay personas que les afecta todavía mucho más el gluten. Las personas que ya tienen un trastorno que le llaman celíaco, ¿no? Que es una persona celíaca. Que no pueden consumir nada de gluten porque les empieza a destruir pues sus intestinos o sus células. Y es curioso, ¿no? Que para ellos sí hayan encontrado el nombre de que es un celíaco, que no puede consumir gluten porque le hace mucho daño, porque le está destruyendo las células. Pero en el libro del poder del metabolismo, pues habla de alimentos agresores. Y en los videos ustedes pueden verlo, ya saben, que siempre les recomiendo el canal de Metabolismo TV. Y bueno, el señor Frank ahí explica, ¿no? De cómo los alimentos agresores, pues, te llegan a dañar. Cuando es un alimento agresor, tú consumes ese alimento agresor, que puede ser un vegetal, una fruta, una harina, una carne, cualquiera puede ser, ¿no? Depende de cada cuerpo. Y si tú lo consumes y ese alimento te agrede, pues te empieza a destruir también las células. Y obviamente, pues, imagínense para cada alimento decir, ah, tú tienes este trastorno de celíaco, ahora de triciaco y así, así, así, pues no, no va a haber, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, cuando uno consume algo que está haciéndole mucho daño, que está agrediendo mucho al cuerpo, pues causa lo mismo, destruir las células. Y bueno, ahí está la recetita, esta, para que desintoxiquen su cuerpo. Esta es muy súper sencilla. Bueno, los consejos para el desayuno, para la comida y para la cena, para que ustedes lo puedan hacer y purificar su cuerpo con este detox antes de que ustedes empiecen a hacer ejercicio o algún plan que ya tengan, para que no se les haga tan pesado, ¿no? Cuando el cuerpo está muy intoxicado por todos los alimentos, pues cuesta mucho más pues hacer todo lo que tienen que hacer, ya sea yoga, ejercicios de yoga, de gimnasio, etcétera, etcétera. Entonces, hagan primero el detox y ya después hagan todo lo demás, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección, el ejercicio del día de hoy. 8:43, vamos a comenzar con el tema del día. Vamos a retomar en lo que nos quedamos y el último programa que hicimos del libro Un Curso de Milagros fue el apartado 7 del capítulo 9 y hoy vamos a continuar con el capítulo 8, perdón, con el apartado 8 del capítulo 9 y el capítulo 9 habla sobre la aceptación de la expiación. Y este apartado que nos toca el día de hoy se titula La grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Entonces, en este apartado lo primero que nos dice y que nos recuerda es que la grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti, porque recuerden que pues Dios está en ti, ¿no? Y siempre que te vuelves consciente de ella, ya sea por, por miedo o porque dices tú, ah, yo lo tengo, como nos dice el libro, ¿no? Por vagamente que sea, tú empiezas a abandonar el ego, lo empiezas a abandonar automáticamente porque pues, no pueden coexistir ambos, ¿no? Ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Y cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a poner bajo su protección, ¿no? Y el autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. Entonces aquí viene una pregunta para nosotros. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? ¿Por la grandeza o por la grandiosidad? Creo que está muy claro, ¿no? El propósito de la grandiosidad, que obviamente es el ego, siempre pues va a ser encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez y basado en la creencia de que la pequeñez es real. Es muy claro, la verdad, el mensaje que nos está dando. Hoy en día lo podemos pues analizar de muchas maneras en nuestras propias experiencias y darnos cuenta, ¿no?, hacia qué camino nos estamos dirigiendo, hacia el camino de la grandeza que es de Dios o hacia el camino de la grandiosidad que es del ego. Si me siento pues muy importante en mi vida, o sea, por más maquillado que esté, o sea, siempre va a venir de la grandiosidad del ego. Y digo maquillado porque muchas veces decimos, no, yo soy muy humilde, pero si yo no estuviera en esta situación con estas personas dependen de mí. Y empezamos a pensar que si nosotros, pues muchas cosas no se moverían, no respirarían, ¿no? Y no es así. Y por eso digo que ahí lo maquillamos y sí, no, tal vez cuando lo escuchas dice, pues no se escucha egoísta, ¿no? Pero pues estamos hablando también a través del ego, porque el ego nos cree muy importantes y piensa o pensamos, nos hace ver que sin nosotros pues muchas cosas no fluirían, ¿no? Y todo fluye porque todos somos uno, todos estamos en esta conexión. Cuando nos quitamos el miedo, cuando nos quitamos el ego, pues no pensaríamos de esta manera. Yo no estoy diciendo de que no seas indispensable para tu familia, tú que eres padre de familia, o para tus padres, o para tus hermanos, o para tus amigos, eres indispensable, ¿no? Pero estoy diciendo que hay muchas maneras en que nosotros nos confundimos con esta grandiosidad. Y puede ser de esta manera o puede ser a través del miedo, pero viene siendo la misma, ¿no? Ese tipo de pensamientos que yo creo que muchos los tenemos, ¿no? Que no queremos ver a nuestros seres queridos partir. No nos vemos tampoco como algo bonito en nuestras vidas. porque todavía nos falta mucho crecimiento o porque todavía no comprendemos esta transición, ¿no? Entonces, también nos da miedo partir de este mundo. ¿Por qué? Porque tal vez tienes a mucha gente bajo tu responsabilidad, o tú sientes que es tu responsabilidad cuidar de, ¿verdad? Pero lo que sí nos enseña la vida es de que lo que nosotros hemos aprendido, pues no es nada en comparación a lo que es la vida, ¿no? La vida se encarga de la vida misma y es aquella, esa vida es la que nos enseña cada día, ¿no? De que pues todo lo que hay en este mundo es temporal. La vida de tu cuerpo es temporal. El trabajo es temporal. El dinero es temporal. Tu casa, tus amigos, tu familia, tus seres queridos son temporales. Todo lo que vemos aquí es temporal. Lo único que no es temporal, que es atemporal, es tu espíritu. Es el amor. Es la paz. Eso es atemporal. Eso nunca se acaba. Entonces, hoy vamos a recordar entonces esta grandeza de Dios para desprendernos automáticamente de ese ego, de la presencia de ese ego, porque vamos a tener la presencia de la grandeza de Dios. Y cuando nosotros usamos o elegimos más bien esta alternativa de la grandeza en lugar de la grandiosidad, pues vamos a sentir o vamos a tener una sensación de tranquilidad y nos vamos a quitar esa sensación de pequeñez, porque muchos de nuestros miedos vienen por esa pequeñez, ¿no? De pensar de que nos falta dinero, nos falta puesto, nos falta energía, nos falta un cuerpo perfecto, nos falta, hay muchas cosas que se nos venden y que nos las compramos y que nos las mantenemos en nuestra cabeza porque le estemos invirtiendo a través de los pensamientos, que sí es cierto, que necesitamos dinero, que necesitamos esto, que necesitamos esto, el otro. Y no es así. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. Qué bonita frase. Yo creo que esta frase pues la deberíamos estar recordando, ¿no? Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros. El orgullo te va a privar. Y te va a privar de los verdaderos testigos de tu realidad. Y la verdad no está velada ni oculta. Pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. Entonces, tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie puede ocupar tu lugar en ella. Entonces, tú estás ahí. Y ese espacio te pertenece. Pero si tú lo desocupas, pues te puedes crear otro universo, otro mundo de pensamientos que te pueden estar afectando. Pero cuando tú quieres regresar, ahí ese lugar siempre lo vas a tener. Es como si tú tuvieras tu silla disponible en un teatro por siempre. Por más de que esté lleno el teatro y la gente está parada porque ya no caben, ahí va a quedar un asiento disponible que es para ti. Y ese asiento es irreemplazable en la mente de Dios. Ahí estás tú con Él. Entonces, nunca es tarde para regresar, nunca es tarde para elegir, ¿no? la grandeza de Dios en tu vida. Hoy, pues está muy claro el mensaje y también está muy clara la respuesta que uno puede tomar. Es una alternativa de que tú eliges si te quieres quedar con la grandeza o con la grandiosidad del ego. La grandeza de Dios y la grandiosidad que viene del ego. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado. Vamos a irnos rápidamente a la lección. El día de mañana, si Dios quiere, vamos a iniciar con el capítulo número 10, donde nos habla sobre los ídolos de la enfermedad. Entonces va a estar muy interesante. Ya hemos pues hablado de estos apartados años atrás, ¿no? Qué raro se escucha, pero sí. Pero pues hay que reforzarlo, ¿no? Y bueno, hoy nos toca la lección número 70 y la lección del día de hoy nos habla sobre mi salvación procede de mí. Toda tentación no es más que una variante de la tentación básica de no creer la idea de hoy. La salvación parece proceder de cualquier parte excepto de ti. Lo mismo se puede decir del origen de la culpabilidad. Tú no crees que la culpabilidad y la salvación estén en tu mente y solo en tu mente. Cuando te des cuenta de que la culpabilidad es solo una invención de la mente, te darás cuenta también de que la culpabilidad es la salvación y la salvación tienen que encontrarse en el mismo lugar. Al entender esto, te salvas. El aparente costo de aceptar la idea de hoy es el siguiente. Significa que nada externo a ti puede salvarte, ni nada externo a ti puede brindarte paz. Significa también que nada externo a ti te puede hacer daño, perturbar tu paz o disgustarte en modo alguno. La idea de hoy te pone a cargo del universo donde te corresponde estar por razón de lo que eres. No es este un papel que se pueda aceptar parcialmente y seguramente habrás comenzado a darte cuenta de que aceptarlo es la salvación. Entonces está muy claro, nadie te puede atacar, nadie te puede salvar, nadie te puede perturbar. ¿Por qué? Porque todo está en ti, tú te salvas, tú decides qué pensamientos tener, tú decides cómo vivir tu vida y tú decides qué es lo que te va a afectar y qué es lo que no, ¿no? Por eso es que mi salvación procede de mí y no puede proceder de ninguna otra parte. Con esto vamos a finalizar el tema del día de hoy. Pueden agregar a la lección, mi salvación procede de mí, no hay nada externo a mí que me pueda detener. En mí se encuentra la salvación del mundo y la mía propia. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes, inicio de semana, inicio de mes, ya el mes de febrero, el mes del amor y la amistad. Entonces hay que tener mucho amor en sus corazones para que lo puedan compartir, lo puedan expandir y pues también para que se puedan sentir pues tranquilos en su vida, con los suyos y con todo el todo, ¿no? Que formamos parte. Los dejo con la reflexión del día y los escucho, no escuchan el día de mañana. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta la próxima. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Thank you.